vanguardista, con crecimiento intensivo. Sin embargo, creo que este es el momento de ver la visión en este conjunto, porque dentro de un año esperamos que la ciudadanía evalúe los resultados de 6 años, a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades, a pesar incluso de quienes por medio de las balas se han querido oponer a las aspiraciones de convivencia y armonía de la sociedad. Estoy seguro de que las señoras y los señores legisladores analizarán de manera responsable y objetiva cada uno de los rubros a que se refiere el documento que hoy les entrego, a fin de evaluar en su conjunto y con visión de largo plazo la acción del gobierno en la promoción del desarrollo y el bienestar de los aguascalientes. Sin duda, 2009 ha sido el año más difícil de los que he tenido el privilegio de encabezar este poder ejecutivo. Ha sido un año en el que he debido de tomar decisiones tan complejas como difíciles. Decisiones que a nadie agradan y que ningún gobernador quisiera haber tenido que enfrentar. La difícil situación económica que atravesamos tiene ante todo que ver con ciclos internacionales. Las causas de esta crisis hay que rastrearlas más allá de nuestras fronteras y por situaciones que un solo país o un solo estado difícilmente pueden contrarrestar. Sin embargo, esto no es excusa para tentarse y para esperar. El desorden económico nos ha afectado con toda su extensión. Me atrevo a decir, en estos momentos, que en el segundo semestre de este año, estamos viviendo la fase más aguda de la crisis. Debido a la crisis económica internacional, el valor de las exportaciones petroleras de nuestro país ha caído entre un 50% en este año. Y esto ha traído consigo importantes disminuciones a estas participaciones petroleras a los estados. Y Aguascalientes es uno de los más afectados. Con el doloroso recorte a los programas de desarrollo que teníamos en operación e incluso la cancelación de algunos de ellos, el Banco de México pronostica que en el 2009 el Producto Interno Bruto Nacional habrá caído entre el 6 y el 7%, es decir, México atraviesa su peor recesión económica de las últimas décadas. En estos momentos, que muchas personas, empresas e instituciones sienten más la desesperación, el consumo y las operaciones comerciales están lejos de la intensidad y regularidad a las que estábamos acostumbrados. El gobierno del estado no es ajeno a esta situación. Nosotros también hemos tenido que tomar medidas dolorosas que nadie quisiera tener que asumir, y los propios trabajadores del gobierno del estado pueden atestiguarlo. Por si esto no fuera suficiente, a fines de abril enfrentamos también a nivel internacional una epidemia de influenza que aquí, además de haber dejado su triste saldo en algunas familias, dañó sensiblemente nuestra economía, principalmente en la suspensión de la Feria Nacional de San Marcos apenas iniciada, y a requerir recursos que no teníamos contemplados para ese efecto. Un tercer factor afectó el desarrollo del estado en los meses recientes. Me refiero a la sequía y la irregularidad de las lluvias, una de las más graves que recuerdan en esta generación y que trajo consigo importantes pérdidas en los cultivos. Con las obvias repercusiones negativas en el resto de la economía, como el aumento de los precios de los básicos. Puedo garantizarles que ningún gobernante de nuestro estado en los últimos 50 años ha tenido que hacer frente a una combinación tan perversa y tan inesperadamente complicada de factores, algunos naturales, otros criados por las imprudencias o la irresponsabilidad. Pero a pesar de los embates de la crisis, tenemos razones para el optimismo, gracias a la suma de esfuerzos de los pasados 5 años. Hace exactamente 4 años, al rendir mi primer informe de gobierno, advertí con toda claridad que se aproximaban periodos de menor crecimiento económico, escasez de recursos, contracción en el comercio, y el comercio internacional principalmente. Y también hablé sobre el riesgo de que nuestros estados dependieran excesivamente de las participaciones petroleras. Sabíamos que el escenario internacional era complejo y nos pusimos a trabajar con dirección y metas precisas, porque contábamos con un documento hecho por todos los aguascalentenses. Me refiero al Plan Estatal de Desarrollo, un documento que orientaría claramente nuestro quehacer por una ruta tal vez que no era la más cómoda, pero sí era la más adecuada por el momento que ya vivimos hoy. Teníamos que gastar, no para consumirlo de inmediato, sino para estar preparados. A los cambios de las condiciones económicas respondimos con nuestro proyecto de infraestructura, porque invertimos en educación, en municipios, en modernización de la administración pública, desde cambiar los ductos que corren debajo de las calles hasta construir los que conducen agua del distrito de riego número 1 a los campos del cultivo. Se trataba de que cada sector, de que cada municipio, en la medida de sus posibilidades, contara con nuevas velas para cruzar el temporal. Porque sabíamos que se avecinaban tiempos difíciles, porque nuestra visión política debía ser la de un estadista que mira hacia largo plazo. Por ello, nos propusimos fortalecer la infraestructura del Estado y vigorizar sus interacciones económicas por medio de nuevos cimientos, es decir, mejorar la cimentación en todo sentido. Y con ello, mejoramos la circulación sanguínea de este gran organismo vivo, joven, que es el Estado de Aguascalientes. Un Estado que, puedo asegurarles, superará antes que otros el revés de la economía, su vida comunitaria, su tranquilidad y su salud. Porque tenemos con qué. Porque en los últimos 5 años, entre todos, orquestamos y afinamos nuestras capacidades esenciales. Porque supimos detectar las oportunidades cuando era posible llevarlas a cabo. Hoy, muchos proyectos que se encuentran ya levantados o en proceso de construcción serían virtualmente imposibles de iniciar en este momento. Por eso tuvimos visión, por eso pusimos manos a la obra desde aquel momento. Porque era el momento de romper inercia, de pensar en proyectos de infraestructura para el futuro, que de todos modos Aguascalientes necesita con urgencia, pues su vitalidad estaba sostenida por estructuras sin loables y construidas con dignidad y valor, pero ya anticuadas. Al Plan Estatal de Desarrollo y a las esperanzas y necesidades que detectamos entre la gente, dimos cumplimiento por medio de una fórmula ganadora formada por 4 grandes puntos cardinales: la infraestructura, la educación, el fomento económico y el desarrollo municipal. Todo ello incentivado, engrasado y afinado por un gobierno eficaz, transparente, estructurado por un conjunto de secretarías e institutos con una sola visión, no volando cada uno por cielos distintos, sino en torno a un gobierno que se le puede criticar cualquier cosa, excepto que no tenga y haya tenido un objetivo definido, el futuro con bienestar en el presente. Trabajando junto con el magisterio y los padres de familia, fuimos capaces de llevar nuevamente a nuestro Estado a la posición de líder en materia educativa. Somos número 1 en la educación básica, porque el más reciente informe de la Organización Mexicanos Primero sobre educación en México nos coloca como el único Estado de la República que obtiene un desempeño muy alto, tanto en educación primaria como secundaria. Lo dice la sociedad, la gente experta en educación, no lo decimos nosotros. Y si hablamos de vivienda, y planeación territorial, somos también el único Estado de México, el único, en recibir 5 veces seguidas el Premio Nacional de Vivienda, distinción desde luego que nos enorgullece y nos anima. En abril de este año recibimos en Los Pinos el Premio Nacional de la Calidad, que es entregado precisamente a las organizaciones mexicanas, que se distingue por la calidad en su estrategia, por la excelencia en la aplicación de sus programas. Y si hablamos del tema rural, como prometí, destinamos recursos sin precedentes. Esta administración lleva a cabo la obra de dignificación del distrito de Diego más avanzada del país en el contexto del Plan Nacional de Infraestructura, el distrito de Diego 01, para la transformación de cerca de 6.000 hectáreas sin el uso de energía eléctrica. Este es un programa innovador, único a nivel nacional. En materia de saneamiento y tratamiento de aguas, logramos pasar de 9 plantas de tratamiento con que iniciamos este gobierno a 34 en este año 2009, y vamos por 6 más. Somos primer lugar nacional en cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento. Si hablamos de salud, esta administración consiguió que Aguascalientes fuera uno de los primeros estados en lograr el izamiento de bandera blanca del Seguro Popular, un programa que permitió beneficiar a más de 120.000 familias, de las cuales el 90% recibe una atención gratuita. Concluiremos en 2010 con una inversión histórica en materia de infraestructura, donde se incluye el primer centro de convenciones real para Aguascalientes, el primero de la historia, y desde luego el nuevo hospital de especialidades Miguel Hidalgo, mismo que entregaremos a la ciudadanía el próximo año, porque será una transformación profunda para nuestro centenario hospital que ya le hacía mucha falta. Será un distintivo a nivel regional en la atención a la salud, porque pensamos en grandes proyectos, porque los aguascalientenses necesitaban la tranquilidad de contar con una obra de este alcance. Y si hablamos de economía, es cierto, un reto a vencer, pero por 4 años consecutivos, Aguascalientes se ha mantenido en primer lugar como el mejor clima de negocios en México. ¿Pero qué significa esto para los inversionistas internacionales? Simple y sencillamente, el Banco Mundial les está diciendo que si van a invertir en México, el lugar donde es más claro, sencillo y seguro hacer negocios, es precisamente el meritito Aguascalientes. Y si hablamos de seguridad pública, llevamos a cabo acciones sin precedentes en todos los rubros y con el apoyo de las fuerzas federales, con el apoyo del Ejército Mexicano y los cambios realizados en la Secretaría de Seguridad Pública, estamos despertando de la pesadilla con el descenso sensible, claro, innegable en la incidencia delictiva. Estos y los demás resultados que se incluyen en el libro del quinto informe de gobierno están a la vista. Pese a los problemas que enfrentamos, preservamos lo principal de nuestros activos sociales y económicos, y podremos sortear esta tormenta perfecta que arribó a nuestro puerto, porque Aguascalientes resistirá, saldrá antes que todos mejor y más fuerte, porque después de tener esta mala alimentación, en los últimos 5 años fortalecimos los huesos de ese sistema que es nuestro Aguascalientes. El Banco Mundial en un reciente reporte predice que veremos signos de recuperación entre el 2010 y quizás hasta el 2011, aunque se aclara que la brecha entre lo que el mundo puede producir y lo que realmente produce seguirá siendo muy amplia durante varios años. Eso significa que habrá que seguir siendo prudentes. Eso sí, habrá que eliminar lo superfluo, habrá que invertir en lo necesario, habrá que seguir fomentando el ahorro. Para el último año de esta administración, la prioridad inmediata, además de concluir los programas de obra pública e infraestructura, será seguir fomentando la generación de empleo y proteger a las familias más vulnerables. digo frente a la sociedad de Aguascalientes, lo digo frente a esta legislatura, ha sido como pocos. Un periodo de ajustes y renovación. Muchas ilusiones nos estallaron en la cara. La ilusión de que teníamos una economía firme, en auge creciente. La ilusión de que recibiríamos un estado tranquilo y en marcha, cuando la tranquilidad era signo más bien de complicidades e indolencias. La ilusión de que había ladrillos, cementos y planos para ampliar la casa común. Afortunadamente, creo que actuamos en tiempo. Uno pensaría que las cosas no podrían estar peor, pero lo estarían de verdad de no haber seguido un plan de gobierno congruente, de no haber hecho de la infraestructura, de la educación, del fomento económico y del desarrollo municipal las banderas de este gobierno, que ya cumplió lo que le tocaba y que todavía tiene un año más, precisamente para fijar rumbo y dirigir el esfuerzo comunitario, pero sobre todo para seguir construyendo para el que venga. En cuanto a la infraestructura, podríamos haber escuchado las voces complacientes que nos decían que esta toma mucho tiempo mostrar sus beneficios, que habría que invertir en lo inmediato y complacernos con medidas fáciles y que hasta son recibidas con la aprobación general. Pero sabíamos muy bien que si no éramos fieles a nuestra visión, íbamos a dejar el mundo más caliente de vidas cortas. Y eso es algo que no nos podíamos permitir. Nos arremangamos la camisa y nos pusimos a construir la carretera que nos daría salida al mañana. Porque los políticos, dijo Winston Churchill, dejan de ser políticos y se convierten en estadistas cuando empiezan a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Por eso les digo, les aseguro, las nuevas administraciones que vendrán no partirán de cero. Dejaremos en Aguascalientes con nuevas influencias, fuerzas, talentos, organizaciones trabajando juntos y produciendo más que la suma de sus partes. Dejaremos obras y programas que puedan arrancar eficientemente desde el inicio de la próxima administración. Dejaremos proyectos listos para que podrán auxiliar en la planeación de quien dirija los destinos estatales, según decida el voto popular. Pero hoy quiero agradecer, y yo agradezco sinceramente la oportunidad de que me hayan tocado tiempos difíciles. Agradezco haber tenido que hacer frente a la peor crisis económica desde la Gran Recesión de 1929, el peor temporal de 40 años, a la más preocupante crisis de seguridad pública en muchas décadas, y la amenaza de la influenza que ni siquiera tenía antecedentes. Y lo agradezco porque no solo he podido así comprobar el temple, el orden, la solidaridad y la plena cooperación de los buenos aguascalentenses, sino también porque me ha tocado tomar grandes decisiones. Y eso es algo a lo que todo gobernante aspira: a mostrar cualidades de liderazgo, a orientar algunos momentos en los que el criterio es tan fuerte que solo la serenidad se hace escuchar. La crisis no terminará pronto. Las probabilidades de que volvamos en el curso de uno o dos años a la regularidad a que estábamos acostumbradas son escasas. Digámoslo de una vez. Deben venir tiempos de más trabajo, tiempos de más decisión, de más limpieza, y en el que se requerirán menos, pero mucho menos intereses mezquinos y oscuros manejando la política. Porque la política se hizo para trabajar con los muchos, no con los pocos. Son estos momentos para construir, atentos a las nuevas reglas del mundo. Hoy, cuando más activa es la intervención de intereses oscuros, de gente que promueve antagonismos indebidos y alarmas infundadas que nos desaniman y nos desunen, Cuando ciertas personas quieren pasar por encima de las instituciones, buscando aprovecharse de la buena voluntad de la gente, que llevan a cabo acciones que en vez de unir a los aguascalentenses, tratan de sembrar divisiones y desconfianzas, hoy es cuando más necesitamos de la serenidad, de la reflexión y principalmente del patriotismo. Las conmemoraciones de 2010, 200 años de independencia, 100 años de revolución, serán sin duda motivo de fiesta, de orgullo de ser mexicanos, pero también de reflexión para valorar lo alcanzado, en lo que logramos y lo que nos ha costado a todos sin excluir a nadie, en lo que hemos conseguido y en lo que hemos tenido que sacrificar para alcanzarlo, porque siempre, sin excepción, la conquista de una meta significa aplastar otras, pero eso es parte de las decisiones que un pueblo toma basado en sus oportunidades históricas. En alguna ocasión el presidente Adolfo López Mateos dijo que la Revolución Mexicana tuvo cuatro frentes de batalla: contra la pobreza, contra la insalubridad, contra la ignorancia y contra la inseguridad. Yo tengo la certeza de que las líneas que trazamos hace 5 años para Aguascalientes, de una forma muy clara, dieron respuesta a esos 4 desafíos históricos. Los resultados concretos están allí, frente a todos. No solo para anticipar el pensamiento, la crítica de seguridad, sino también para estimularnos a pensar y valorar que todo fin de un ciclo es también un punto de partida, y que avanzando por la ruta que este gobierno ha trazado, todos los aguascalentenses y quienes ellos elijan el próximo año podrán seguir trabajando y alcanzando cada vez más niveles de seguridad, más niveles de bienestar. Honorable Congreso del Estado, todas nuestras fuerzas, las de ustedes y las del Ejecutivo, deben coincidir e insistir en que disminuya el número de familias que sufren de pobreza, que requieren urgentemente de servicios de salud, una mejor nutrición, que sean cada vez menos las localidades marginadas. Son a ellos a quienes deben llegar los beneficios de nuestro trabajo político, de nuestro esfuerzo físico e intelectual, los frutos de nuestro tiempo. Este es el encargo que nos hizo la sociedad. Sigamos trabajando unidos por el bien del Estado. Los 3 poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, debemos entender que los resultados del ejecutivo se apoyan en lo que hacen los otros 2 poderes. Somos 3 columnas sobre las que se asientan los resultados. Si uno de los poderes no colabora, por más que los demás empujen, no podemos llegar lejos. Los tiempos de la democracia nos exigen una nueva visión de las cosas, una visión que deteste la mirada nostálgica de un pasado autoritario e insensible, la autosuficiencia del intelectualismo despótico, característico de otras épocas, para afrontar con mayor energía y eficacia los retos del presente. En este año, en un año en que coincide el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario del inicio de nuestra lucha por la independencia, debemos meditar sobre nuestra responsabilidad histórica y unirnos, no en torno a una persona, a un partido político o a un interés particular, pues las personas son transitorias en sus cargos. Y en una democracia los partidos también transitan, gracias a la alternancia. Nuestra responsabilidad es unirnos bajo la bandera de las instituciones, que son expresión del mandato del pueblo, que es donde finalmente sigue recibiendo la soberanía y donde debe ubicarse nuestro interés primordial. Preparándonos ya para el último año de trabajo, nos alistamos para dejar un Estado más fuerte, más grande, más vinculado con México y el mundo, con más oportunidades y con desarrollo más equilibrado, porque sigue de este sexto año, vamos por más, Para eso está el 2010, que nos permitirá garantizar que no haya retroceso alguno, que conservemos lo mejor de nuestro legado común. Mantengo vigente el principal motivo de inspiración que me ha guiado, que es precisamente la gente de Aguascalientes, para quienes tengo clara la imagen del futuro que construimos para este estado. Mi estado de ánimo hoy por hoy es de pasión y de emoción por mi trabajo. Hoy me llena de motivación trabajar intensamente en el último año, la coronación de nuestro esfuerzo, esta cereza del pastel en el que habremos de entregar lo mejor, este último año en el que se firma con honra y con orgullo el trabajo de 6 años. No habrá atropellos, ni obstáculos, ni piedras suficientes que puedan menguar la intensidad de esta gran obra. Yo seguiré trabajando por este estado durante el resto de mi vida, de diferentes maneras, porque yo soy de Aguascalientes, porque valoro a mi gente, porque nada puede igualar la devoción que se siente por este lugar donde nacimos, donde crecimos y donde vivirán nuestros hijos. Esa misma devoción y atención que hace de este pueblo una comunidad que sabe exigir, que sabe pedir cuentas, pero que también sabe reconocer los hechos, que sabe reconocer los resultados. Seguiremos teniendo presentes a los clientes, que conservaremos para siempre, por nuestros hijos, con nuestros ancestros, con las generaciones que habrán disfrutado conseguido con esfuerzo. Seguiremos siendo, eso sí, Aguascalientes, y seguiremos hacia el futuro con optimismo, como siempre lo hemos hecho, como siempre nos lo propusimos. Por eso no nos cansaremos de repetir con verdadera convicción y pasión que orgullo es ser aguascalientense. Por ello, ¡que viva Aguascalientes! Muchas gracias.